La cosa está mal y quiero gritarla. ¡Apaga la luz! Apaga la luz, que quiero rezar. La cosa está mal y quiero gritar. Apaga la luz.